te marchaste. Solo vivo inventando este recuerdo en te copa de otra imagen. Y mi corazón no soporta el llanto. Me dijiste que tú me amabas tanto. Sin embargo, no te importa yo tanto. Me dijiste que tú me amabas tanto. Sin embargo, no te importa yo tanto. El amor que te di, todo fue sincero. Sin embargo, tú, falsa traicionera. Me engañaste con tu beso sin caricia. Me engañaste con tu beso. José María Santos y Christopher Yashiro, papá. Vamos, Jorgito Lozano, Junior, Pequeña, Yare, desde el día que te marchaste, solo vi. Entre copas veo tu imagen y mi corazón no soporta el llanto.